Calle, sí. Nos quedan 6 minutos, lo tenemos al gringo Pelusi. Ah, buenísimo. Así que saludalo vos a Andrés, Fabián, que si no me equivoco está en viaje el gringo y paró para hablar con nosotros. Lo bien que hizo. ¿Qué haces, gringo? ¿Cómo te va? Matías Traversa, José Montesano, Fabián Pérez te saludan. ¿Qué decís? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿vos, gringo? Bien, viajando a Córdoba. Bueno. Buena victoria anoche. Buenísima. Con un par de problemitas, previo al partido, pero los chicos sacaron chapa de guapos y realmente han ganado en un escenario que es muy difícil, que son pocos los equipos que pueden ganar ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué problemitas? Bueno, el chino. Las lesiones, sí. Y después Bognor no pudo jugar por una gastroenteritis que... Sí, lo dijimos. Que no pudo estar presente en la cancha. Son dos de los cuatro del plantel, los jugadores muy importantes. Y Fabio salió con Enzo Ruiz de cuatro como para tratar de cuidar el tema de faltas de los dos cinco, de los dos internos más importantes que tenían el partido. Así que... Enzo ha hecho un trabajo excelente junto a Fernández Chávez, que han cubierto esa posición. A ver, el chino Benítez lamentablemente tiene para unos cuantos días, unos cuantos meses fuera de la competencia. ¿Están buscando reemplazante para él? Sí, estamos buscando reemplazante. Sí. La verdad que en el mercado hay muy poco, pero tenemos todo este mes para tratar de buscarlo. Y si podemos encontrarlo próximamente, lo vamos a tratar de fichar. Pero pregunto a título personal. ¿Hay una última prueba, oportunidad para Andrés Pelusi? No, ya está. ¿Ya no? No. Ya está. Pelusi ya no prueba más. Creo que no. Te cuesta. Sí, me cuesta, José. Me cuesta. Qué difícil debe ser, ¿no, gringo? Es más, mirá, si yo estuviera entrenado y en condiciones físicas de poder en una cancha, no lo haría en este momento tampoco. ¿Tampoco? No, por una cuestión de que yo estoy para otra cosa en este momento. Y, no sé si no sería ético, no sé cómo sería, pero no, yo no lo aceptaría. Yo no lo haría, no aceptaría esa propuesta de un dirigente. O sea que en algún momento yo estuve... No estoy en condiciones físicas ni nada, hace mucho tiempo que no juego, he probado a jugar con amigos, me muevo, pero ustedes saben mejor que nadie que yo tengo que estar bien físicamente para jugar al básquet. Sí. El trabajo mío físico, un trabajo de mucho despliegue, y la verdad que con mi personalidad yo no me sentiría poder estar en esta persona o no poder estar a la altura de la situación. Así que no puedo. En este momento no puedo y no voy a probar. O sea, no. Pues es que en un momento dije, bueno, se lesionó lamentablemente el chino, ¿no? A quien le mandamos un saludo enorme. Sí, claro. Y le decíamos que se recupere pronto. Y digo, bueno, por ahí esa pequeña duda que tiene Andrés, ¿no? De seguir o no. Digo, bueno, por ahí es el momento, ¿no? De decir, bueno, pruebo un poco y veo, qué sé yo, y uno tenía esa ilusión, esas ganas, ¿viste? De volver a verte en una cancha, pero me imagino que vos debes tener más dudas y más preguntas que respuestas, ¿no? Tengo un montón de dudas. La verdad que las últimas veces no la pasé bien entrenando. Tengo un montón de dolores que vienen de parte producidos por el tendón, no sé por qué serán. Fácil de plantar tendinitis, una inserción del tendón. Hay un montón de cosas que me hacen no estar pasándola bien. Claro. Entonces... Estás sufriendo. Estoy sufriendo. Entonces me pongo a jugar con los muchachos y después estoy 2 días renegando para ponerme la zapatilla. Entonces... son cosas que me están marcando y no lo quiero aceptar, ¿entendés? Ustedes me conocen. Es difícil, gringo. Es difícil. Pero esta sería una posibilidad hermosa, si uno estuviera bien en condiciones, pero como te dije antes, no, este año el compromiso mío es otro y no es el de reemplazar a ningún jugador lesionado, ni estando bien físicamente. Gringo, te saludo, soy José. Nos queda un minuto para el cierre. ¿Y si no es Pelusi, quién? No, todavía no lo tenemos, yo se lo diría. No lo tenemos, las posibilidades de reemplazo son muy pocas. Claro. No hay gente en esa posición que pueda reemplazar al Chino. Y ahí te das cuenta la calidad de reemplazo, la calidad de jugador que es el Chino, siendo un cuarto pivot que te da calidad de entrenamiento semanal, que te da calidad de minutos en cancha con un tiro abierto o con un full bien hecho y llevando la camiseta adentro como la lleva él. Entonces te das cuenta que en el momento que se lesiona el cuarto pivot del equipo, como es el Chino, no tenés reemplazante. Entonces la ficha del Chino fue una ficha más que acertada a la nuestra, lamentablemente. ¿Gaby Fernández? No, me lo ofreció nadie, Gaby. ¿Fabio? Sí, José Fabio. Sí, lo ofrecieron, sí. ¿Y un perimetral gringo podría ser o solamente van por un interno? La última. No, yo creo que vamos por un interno. Vamos por el interno. Más la característica del Chino. Tiene que ser un 4 más que un 5. 5 tenemos a Ale y tenemos a Robert ya bien definido. Claro. Bueno, gringo, querido, un abrazo, gracias por la amabilidad, porque sabíamos que estabas viajando, te llamamos de acá, devolviste la llamada, un crack como siempre, gringo, y nada, que todo vaya bien con esto que estás ejerciendo, que vaya bien con libertad y que desde algún lugar puedas disfrutar también de todo esto. No, lo estoy disfrutando, estoy aprendiendo y estoy muy enganchado. Lamento no poder volver a jugar al básquet, una decisión que ya la voy a tomar con mi familia dentro de poco, pero en este momento no puedo. En este momento no puedo, se dan todas las condiciones, pero no puedo. Moralmente y no puedo físicamente. Abrazo, Andrés, querido. Abrazo, muchachos, adiós. Hasta la próxima. Chao, Pelu, chao. Andrés Pelusi, el gringo Pelusi.